el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a Desiré Santos Amaral, en la gerencia general de la emisora a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de internet a José Manuel Coa, en la gerencia de producción a Cirilo Farray, ahí en la consola produciendo el sonido para todas y todos ustedes, Ignacio Nacho Hernández, nuestro directísimo camarada y amigo, amanece un poco aconquejado, como dicen por ahí, de salud, pero dispuesto a la batalla como siempre. En la producción del espacio, Marisol Debrot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos hoy, jueves 5 de septiembre, conmemorando 6 meses de la partida física de nuestro queridísimo comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Parece mentira la cantidad de cosas que han pasado en todo este periodo tan triste para nuestro país por la pérdida de nuestro buen amigo, el comandante Hugo Chávez, amigo del pueblo me refiero, quien entregó todo, como lo sabemos, y de ahí esa lealtad que está ratificando el pueblo hacia el comandante. Recogemos aquí la nota del portal de YBKE. Tuiteros ratifican su compromiso con el legado de Chávez a 6 meses de su partida. Dice, a 6 meses de la partida física del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, usuarios de la red social Twitter le rinden homenaje con las etiquetas numeral a 6 meses de tu partida y numeral a 6 meses de tu partida, comandante. 6 meses se pronuncian muy rápido, pero duelen mucho en el alma. Se te extraña, comandante. Amigo, numeral a 6 meses de tu partida, escribió Joao de Souza a través de su cuenta @grauojodes, como la pone aquí. Por su parte, Araida 2525 comentó, numeral a 6 meses de tu partida, comandante, tus soldados leales a tu legado seguiremos teniendo patria. Importantísima esa expresión del pueblo militar, el pueblo en armas. Mientras que la usuaria Ailén Otón manifestó, a 6 meses de tu partida, comandante, seguimos cuidando la patria de los demonios que quieren herirla y maltratarla. Mantén tu mirada vigilante. Este jueves se efectuarán diversas actividades en el país para honrar al líder socialista, quien también revolucionó Twitter a través de su conocidísima cuenta @chavezcandanga. Pero el presidente Nicolás Maduro también se expresó a través de la cuenta. En un primer Twitter dice, a 6 meses de tu partida te llevamos siempre como inspiración para la acción diaria en defensa de tu patria amada. En otro coloca, Chávez de las victorias, sigues y seguirás invicto con un pueblo leal en todas las horas que día a día hace la patria. Finalmente colocó, con Bolívar y Chávez sigamos unidos y vencedores haciendo la patria socialista. Bueno, es la expresión de un pueblo aferrado no solo al legado, al pensamiento, al ideario, a la propuesta de nuestro comandante, sino también al afecto, al amor leal a esa amistad profunda, a ese cariño profundo que entregó el comandante por su pueblo. Hay también noticias referente a lo que fue el acontecimiento desagradable de este martes para todas y todos los venezolanos. El apagón el apagón que todavía tiene a la gente muy expectante. Todavía la gente está hablando mucho de eso. Y el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, se dirigió al país ayer en horas de la noche para hablar de ello. Se ha desmentido que se trate de sobrecarga en la distribución, como inicialmente empezó de inmediato a tratar de argumentar la gente de la oposición, en algo que pareciera un discurso muy bien estructurado, pareciera que está como muy armadito ese discurso en relación al apagón para hacer casualidad, como decimos. Pero bueno, la noticia es que el ministro ha hablado de que hay ya la detección de dónde se produce el fallo. Han encontrado que es en el tendido de seguridad, la malla de seguridad de la línea 765, que paradójicamente había tenido el proceso regular de mantenimiento el 3 de abril. Hay dos hipótesis, como él lo ha dicho. Uno, la manipulación con intención de sabotear el sistema y negligencia en las labores de mantenimiento, las cuales también tendrían que ser objeto de investigación, porque como señaló casualmente el ministro Ramírez de Petróleo hace apenas unos días en relación al avance de la investigación de los sucesos de Amuay hace un año, el sabotaje no es, como se imagina la gente, necesariamente que llegue alguien y coloque una bomba en un acto terrorista, o que, bueno, de alguna manera haga un sabotaje de manera física a las instalaciones de los sistemas, pues, públicos. Hay muchas formas, y una de ellas pudiera ser la negligencia. Negligencia de trabajadores aislados que de manera concertada con sectores interesados en un momento determinado se dispongan a que su labor, para la cual está siendo contratado por el Estado, de vigilancia de los procesos, etcétera, bueno, se ralentice, se descuide intencionalmente para hacer que los procesos que tienen que llevarse adelante no cumplan su función y con ello se produzcan fallas. Por eso es que hay que investigar muy a fondo, por eso es que hay que llevar esto bajo la coordinación y supervisión de personal altamente especializado, en el cual tiene que intervenir no solo equipo técnico, sino que tienen que intervenir cuerpos de seguridad, así como la Fiscalía. Les leo la nota de YBKE. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, desmintió las declaraciones de sectores de la derecha venezolana, quienes señalaron que la falla eléctrica que se presentó en varios estados del país se haya originado por excedente en la línea de distribución. A su salida de la reunión con el Ejecutivo Nacional en el Palacio de Miraflores, aprovechó la oportunidad para ofrecer disculpas por la falla eléctrica presentada este martes y felicitó el comportamiento cívico de la población. El primer informe, dice, una vez que llega el personal de Corpoelec, nos señala que hubo una manipulación de los mecanismos de conexión de la malla. Ocurrió otro hecho que también está siendo investigado en San Jerónimo. El mecanismo de protección también se dispara. Asimismo, aseguró que los cuerpos de seguridad del Estado realizan las investigaciones pertinentes para determinar las causas y descartar un posible sabotaje. Aseguró el ministro que todo el sistema eléctrico nacional está perfectamente funcionando. Y nosotros queremos comentar particularmente algunos aspectos de esa declaración del ministro. El argumento que se había venido dando de parte de estos sectores que tratan de sacarle provecho político al asunto, de manera irresponsable, por demás, porque en esto, como en todo, hay que esperar siempre la opinión de los voceros calificados, que son no solo quienes están por sus atribuciones, por sus conocimientos calificados para ellos, sino que son los responsables de los equipos, de los procesos que ahí se lleven adelante. Eso es lo que hay que hacer. Declarar desde afuera con insultos, improperios, descalificaciones, es muy fácil, pero es muy irresponsable. Y cuando argumentan que hubo excedente en la línea de distribución, eso es una irresponsabilidad. Y que es importante que la gente lo sepa. El excedente en la línea de distribución quiere decir que hay más demanda. Eso es lo que quiere decir. Y cuando se habla de más demanda, es que se está hablando de lo que hemos señalado siempre. El crecimiento desproporcionado que se ha dado en el consumo eléctrico en el país, precisamente producto del alto nivel de consumismo irresponsable que está llevando a la gente a comprar televisores para ponerlo hasta en los ascensores. Es una cosa desmedida lo que se está dando de compras de equipos eléctricos de todo tipo, para considerar que se está llevando la vida con calidad, con confort, y eso es una distorsión de la vida. Pero en Venezuela se está dando y la gente casi ni lo percibe. Y el empeño del Ministerio de Energía Eléctrica ha sido, se sabe, el de tratar de colocar el raciocinio por delante en el consumo cotidiano de la gente que no percibe que está dejando equipos prendidos, aires acondicionados, computadoras, cargadores de teléfono por todas partes enchufados permanentemente, como que si la electricidad fuera un fluido que surge de la naturaleza, así espontáneo, que se corresponde con la tierra. No, es un servicio que hay que producirlo, que cuesta mucho, que es muy complejo y que se complejiza mucho más en la medida en que crecen las ciudades, que crece la población, que crece la demanda producto de ese desenfreno en el consumo que está llevando hasta los extremos de lo indecible el consumo en el país, incluso hasta de baterías, que hay que cargarlas muchas veces y recargarlas. La gente está utilizando en esta distorsionada concepción de la sociedad, en esa que se le vende a la gente la idea de que el glamour es que la gente se exceda en todo lo que quiere disfrutar, al extremo de que hay incluso cepillos dentales eléctricos. Una barbaridad, una atrocidad. Hay cepillos dentales eléctricos. Hay máquinas eléctricas para sacarse los pelitos de la nariz. Es una cosa demencial a la que estamos llegando con el uso de la electricidad. Y por mucho esfuerzo que se haga de manera responsable, como se ha venido haciendo desde un ministerio como el Ministerio de Energía Eléctrica, pidiéndole, implorándole a la gente que entienda este tema, que lo comprenda, que lo racionalice y que con ello, consecuencialmente, haga un uso racional del servicio eléctrico, y la gente pareciera no importarle. Ya el tema de los bombillos ahorradores la gente lo deja muy al acaso, siendo un asunto en el que el comandante Chávez fue tan enfático y nos demostró a todas y todos los venezolanos la diferencia tan elemental pero tan importante de utilizar bombillos ahorradores, con lo cual ha estado en una campaña intensiva para hacer la transformación del uso de la iluminación, y nos llevó a que todos de verdad nos metimos en ese empeño y empezamos a cambiar bombillos, incluso en aquellos sectores reticentes, tercos, tosudos e irracionales, que llegaron a hablar de que ahí dentro de esos bombillos había una camarita de Fidel Castro, que Fidel se iba a sentar a ver millones de cámaras, a ver qué estaba haciendo cada uno en su cuarto. Así de estúpida y de insensata llegó a ser alguna gente, pero sin embargo al final terminaban pidiéndole a uno los bombillos. Uno veía los escuálidos que chillaban desde un primer momento, después viniendo a hablarle por debajito. Necesito unos bombillos, tú me los podrás conseguir. ¿Dónde voy a comunicarme? ¿Dónde hago la carta? Porque fue una campaña que impactó con esa demostración tan clara que nos hizo el comandante Chávez de lo irracionalidad que era seguir utilizando bombillos incandescentes cuando ya están inventados los que ahorran electricidad y ahorran dinero. Pero entonces ahora el Ministerio de Energía y Minas ha hecho una campaña en ese sentido, de nuevo, porque el crecimiento de la demanda eléctrica es alarmante. Somos el país que más ha crecido en el consumo eléctrico en la región suramericana, tenemos el servicio eléctrico más barato en el mundo y sin embargo la gente no aprovecha esa oportunidad, sino que uno la ve ya, bueno, si el bombillo viene, que venga, si no, no, pues no me interesa, y entonces sigue usando el bombillo incandescente, sigue con el aire acondicionado prendido, sigue con todos los celulares conectados, porque ahora la gente no tiene un celular, sino dos y tres, sigue en ese ritmo de vida de consumo irracional, pero entonces después no quiere que haya apagón, y si hay un apagón, entonces este gobierno es un infierno y no sirve. Eso es lo que hay que resolver, como hemos insistido. Esa irracionalidad es la que hay que resolver. Si se le hace caso, que no se debe, como se ha dicho, a la oposición con que hubo excedente de la línea en la distribución, el excedente sería culpa de la gente y no del gobierno. Ese es el primer comentario sobre la declaración que hace el ministro Chacón. Pero el otro, el referido a el de la falla presentada por un fenómeno de manipulación indebida, como él dice, que desata que en otra segunda línea se produzca también la caída como hecho de seguridad. Y eso hay que explicarlo. La gente tiene que saber cómo funcionan estos sistemas. Estos sistemas son sumamente complejos y precisamente por la importancia que tienen estratégica para la vida del país, son diseñados y en ese sentido estructurados para que si hay una falla, el resto del sistema automáticamente se desconecte para evitar que todo el sistema colapse y se produzca entonces una tragedia que signifique dejar durante días o semanas a un país sin energía eléctrica. Entonces tiene unos seguros que disparan, unos sistemas que cortan el fluido sobre determinadas líneas para protegerlas precisamente de la situación irregular que se esté presentando. Y como decíamos ayer, una vez que se detecte, se controle y se estabilice el sistema donde se esté produciendo la falla, entonces empiezan a reactivarse, a reencenderse, pues, a prenderse de nuevo las demás líneas, pero eso demora mucho tiempo porque ustedes saben que el comportamiento de la energía eléctrica hace que en un momento de encendido indebido se disparen unos picos que puedan hacer estallar los reguladores y los sistemas, y eso debe hacerse de manera controlada. Entonces, por eso es que demora algunas horas en retornar la estabilidad a todo el sistema. De ahí la importancia de que el ministro haya anunciado anoche que todo el sistema está estabilizado y en funcionamiento óptimo. Como decimos, el tema es sumamente delicado, sobre todo si hay indicios o posibilidades de que estén actuando manos criminales en esto para tratar de sacar provecho político de alguna manera en esta situación, tratando de generar malestar en la población. Nosotros sabemos que esa posibilidad es la más alta, la más grande, la más probable. Y lo sabemos por lo que ha sido siempre el comportamiento delictual, criminal, de una oposición que no tuvo en ningún momento, a lo largo de toda su actuación, ningún reparo en atentar contra la patria. El pueblo lo recuerda, el pueblo lo sabe. Nuestro país perdió más de 20 mil millones de dólares en una operación de sabotaje nacional que esta gente llevó a cabo en 2002, paralizando de manera criminal la industria petrolera y dejando a la gente en el padecimiento más terrible, sin importarle en lo absoluto que pudiera estar gente muriendo por falta de atención o posibilidades de traslado a los hospitales en aquel momento terrible en 2002. Eso lo sabe la gente. Y los criminales son criminales siempre. Eso lo tiene que saber la gente. No hay la posibilidad alguna de que en esa dirigencia criminal haya una reconversión de modo alguno. Esa gente sigue y profundiza su ánimo perverso en contra del país a cada paso, y eso lo vamos a seguir nosotros aquí develando en sin tapujos a la vuelta de nuestra pausa que nos corresponde para identificar la emisora. Vamos a la pausa y seguimos aquí hablando de este tema tan importante para las venezolanas y venezolanos. Ya volvemos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Tenemos ahí problemas con el servicio de la mensajería popular, pero sabemos que ustedes están muy pendientes ahí, pero para que sepan que no lo hemos comentado porque algo está sucediendo que se queda de repente pegado al sistema. Pero seguimos en contacto con ustedes a través de nuestra cuenta en las redes sociales, a través del Twitter, @soyaranguibel. Por ahí nos escribe nuestra leal y constante compatriota Fabiola Mendoza. Negligencia no tiene otro nombre que sabotaje. Lo hicieron sin clemencia en PDVSA cuando el golpe petrolero y seguirán golpeando. Las calumnias no necesitan prueba. Que los fascistas prueben que la reciente falla eléctrica es incompetencia del gobierno. Claro, claro, eso es muy acertado porque esta gente hace ese doble juego. El juego de tirar la piedra y esconder la mano, del cual vamos a hablar en nuestro artículo, por cierto, este sábado en Últimas Noticias. Le pedimos que estén pendientes. Ustedes saben que estamos ahí cada dos sábados. Y el tema precisamente va a ser ese. Pero además, porque esta gente tiene el hábito de acusar con el grito aquel que todo el mundo conoce, que es el truco del ladrón. Salir corriendo, gritando, atrapen al ladrón allá adelante. Entonces todo el mundo voltea hacia adelante y no está pendiente de él cuando es perseguido. Ese es exactamente el comportamiento de los canallas. Eso de acusar a los demás para distraer la atención. Y es el comportamiento constante de la gente de la oposición. Acusar sin prueba, con el grito más altisonante, con la insolencia por delante, y así tratar de ganar adeptos con el escándalo, pero sin prueba alguna, sin la más mínima prueba. Mientras que ellos, todos, absolutamente todos, los cuatro dirigentes que tienen ahí en la oposición, todos tienen videos, grabaciones, fotos que los dejan en evidencia en sus manejos indebidos. Primero los inmorales, porque la inmoralidad es lo que para ellos es el non plus ultra del modo de comportamiento. Y luego todo lo que en los delitos ellos se reparten, que llegan hasta el crimen de asesinato, como sabemos. En algunos casos los hemos visto a todos, rodilla en tierra, defendiendo criminales como aquel del Zulia, que ellos metieron en una lista para que saliera electo diputado y entonces convertirlo en mártir del régimen y sacarlo de la cárcel porque estaba protegido por la inmunidad parlamentaria. Eso lo tiene que recordar el país. Tenemos un problema muy grave de memoria corta en algunos casos. Y estos hechos lo tiene que recordar el país entero. Estos hechos, este comportamiento de la gente de la oposición, todos los crímenes en los que han sido encontrados, hasta los más insignificantes que pudiera considerar la gente desde el punto de vista delictivo, pero que en el caso de dirigentes políticos son sumamente graves, como por ejemplo eso de falsificar documentos, y mucho más si son documentos del Ministerio de la Defensa, y colocarlos en su Twitter, como ustedes saben, que ha sucedido no solo una vez, ni dos veces, sino más de tres veces en las que ha sido detectado Capriles Radonski tratando de engañar al pueblo con documentos forjados por él personalmente, porque nadie coloca un documento en la red si no está seguro de su autoría, y la manera más absoluta de estar seguro de la autoría es que el documento sea hecho por usted personalmente, de modo que no hay como inferir ahí ninguna inocencia en lo más mínimo por parte de Capriles cuando ha colocado esos documentos falsos. Pero no hay posibilidad de argumentar inocencia cuando se han mostrado los cheques con los que se funda Primero Justicia, con dinero robado, sustraído a las arcas públicas, a PDVSA, aquella PDVSA meritocrática que era usada para ser saqueada por parte de la gente del petróleo, como se llaman ellos, porque los demás son animales, los chavistas del petróleo son animales y ellos son la gente del petróleo. Pero es más todavía incriminatorio e irrefutable cuando se tiene videos y grabaciones de voz donde los tipos aparecen envueltos en negociaciones oscuras, en manejos ilícitos de dineros, y cuando se tienen documentos oficiales como aquellos de carácter policial que dan cuenta de hechos deplorables contra la moral pública, como los que han incriminado a Capriles Radonski en alguna oportunidad y de los cuales no ha querido hablar en lo más mínimo, no ha abierto la boca en años para aclarar la situación de ese informe policial de la policía de Baruta que lo incrimina en hechos reñidos con la moral pública en Baruta. Hay una constante que existe de manera universal en lo que se conoce como la pesquisa policial y las investigaciones judiciales en todas partes, en todo el planeta, que se llaman los antecedentes penales. Cuando se va a adelantar una investigación contra alguien, lo primero que se busca son los antecedentes penales. El antecedente penal es un instrumento para orientar la investigación como ningún otro. Por encima incluso de las pruebas exprofesas que haya, porque la gente pudiera incurrir en algún error alguna vez en su vida, se apela al expediente de los antecedentes penales. Eso lo sabe el mundo entero. Eso no es un invento del chavismo. El antecedente penal es la única referencia para orientar con claridad, consistencia a los investigadores para determinar dónde está el bandido y dónde está la gente inocente. Por eso es que siempre, incluso para ingresar a un trabajo, las empresas piden los antecedentes de las personas. La carta de referencia es una carta de antecedentes, para saber si los antecedentes son buenos o son malos. Ustedes saben que lo que digo es absolutamente cierto. El antecedente penal es algo que no inventó Chávez, que existe como base de la doctrina de la investigación policial y judicial en el mundo entero. Por algo existirá. Y es así y nadie la ha cuestionado jamás en la historia de la humanidad, la carta de antecedentes. Porque la carta de antecedentes significa la salvación de la sociedad. Significa que la gente se protege de manera común cuando el Estado la apoya pidiéndole a las personas que no conoce, que están argumentando que son una cosa, pero pudiera ser otra, una carta de antecedentes. Eso es sumamente valioso para la sociedad, la carta de antecedentes penales. Entonces, cuando nosotros vamos a reflexionar sobre estos hechos, como el de el apagón del martes, y cuando vamos a reflexionar sobre los hechos de Amuay, y cuando vamos a reflexionar sobre cualquier cosa que esté pasando en el país, nosotros tenemos que buscar la carta de antecedentes de la oposición. Es la manera de salvar a la sociedad. Y entonces sabemos que el comportamiento histórico de la oposición es el de acusar, gritando, allá va el ladrón, para distraer. Nosotros sabemos inmediatamente dónde está el delincuente. Si conocemos su carta de antecedentes, sabemos dónde está el delincuente. Si no tuviéramos carta de antecedentes, no sabríamos, porque sabemos que hay un griterío, que hay una gente diciendo allá va el ladrón, vemos a alguien corriendo, pero no sabemos qué pasa. Pero si tenemos la carta de antecedentes del que va gritando, sabemos que él es el delincuente, porque sabemos que está operando con un mecanismo de defensa que es un truco para distraer la atención. Entonces, inmediatamente no necesitamos prueba para saber ese que va gritando es el delincuente. ¿Está clara la reflexión? ¿La repito? No, ¿verdad? Bueno, el que grita que el otro es ladrón, es el ladrón, es lo que quiero decir. cuando lo está gritando sin pruebas, cuando está señalado, cuando viene la justicia y está a punto de ponerle los ganchos, como está sucediendo con Capriles, porque es un delincuente que el país ha visto. El país vio cómo sacó a la gente a la calle para salir a incendiar y acabar con chavistas que se encontraran en la calle generando cerca de una decena y media de muertes en el país que no tenían que haber muerto. No tenían que haberse producido esas muertes, pero él las ocasionó. Él personalmente, porque el país lo vio en probablemente la transmisión de mayor audiencia en toda la historia de nuestra televisión, como fue la de ese 14 y la de ese 15 de abril. Pero el país lo vio a él asaltando a una embajada. El país, de manera irrefutable e innegable, tiene las imágenes clavadas en lo más recóndito de la mente, en lo más profundo de la conciencia, del tipo en una escalera asaltando una embajada, asaltando, violando todo el derecho internacional, un territorio soberano de una nación hermana. Eso no ha sucedido en ninguna parte del mundo, pero el país vio a Capriles Radonski. El país sabe que eso existe, que eso sucedió, que eso no fue discurso. Pero el país lo vio también yendo en una acción de linchamiento a buscar a un ministro del Estado venezolano que no había sido ni acusado, ni enjuiciado, ni sentenciado en modo alguno para ser buscado y linchado como era la pretensión de Capriles Radonski, llegar al linchamiento definitivo del ministro Rodríguez Chacín en aquellos días oprobiosos de los sucesos de abril del Carmonazo, impulsado por ellos mismos, él, Leopoldo López, María Corina. Esa gente fue la protagonista fundamental de esos sucesos y el país lo sabe. Esa gente fue la que estuvo firmando el decreto de Carmona y allí están sus firmas. Pero esa gente fue también la que hizo el sabotaje que nos costó más de 20 mil millones de dólares al país y nos costó sufrimiento, angustia, horror a las venezolanas y venezolanos por la sola antojadiza gana de estos muchachos de querer hacerse del poder como niños bien que son de los sectores oligarcas, cuyo único juguete que no han tenido en la vida dentro de la fortuna con la que han sido beneficiados a lo largo de su vida es la de la presidencia de la República, y ellos quieren tenerlo y como niños malcriados pues necesitan que se les cumpla esa ansiedad, el juguete que no han tenido. Ese expediente los incrimina. Entonces cuando vemos a Capriles Radonski el día de ayer hablando a través de su cuenta Twitter, después de haber despotricado tanto tiempo al comandante por el uso de la cuenta Twitter en la que se convirtió en uno de los líderes más renombrados del mundo a través de la red por la cantidad de seguidores, este sujeto miserable ahora lo único que hace es hablar por el Twitter y dice: este desastre económico, social, hay que canalizarlo en más organización popular. La mayoría que quiere cambio crece todos los días. Se robaron millones con el tema eléctrico. No invirtieron, desangraron a Corpoelec. Lo sabemos por sus propios trabajadores. Es decir, que está hablando de que tiene infiltrados ahí. Tiene infiltrados en Corpoelec y es posible que sean ellos los infiltrados de manera aislada del resto del gran conglomerado de trabajadores revolucionarios de Corpoelec que hayan ocasionado ese sabotaje. Ahí está. Se le está viendo la costura al delincuente. Como hemos dicho, hay que asumir que este es el delincuente, porque él es el que tiene el expediente de la actuación perversa en contra del país. Quien tiene que ser señalado por Venezuela de manera inmediata ante la duda de qué es lo que pudo haber sucedido con el apagón, directa y automáticamente, por acto reflejo, incluso tiene que ser Capriles como el causante de ese apagón y de todos los daños que están buscando hacérsele a los servicios públicos en el país para tratar de generar zozobra, angustia entre la población, porque es la única manera como ellos consideran que avanzan en el crecimiento de respaldo y de apoyo popular. Es lo que han demostrado a través del tiempo. No articulan discurso, no tienen propuesta de país, porque lo único que les interesa desde su concepción y desde su visión estratégica, al creer que así crecerían sus posibilidades en la medida en que se destruya a Venezuela y se constate que lo que ellos dicen sería verdad, es Capriles Radonski. La historia lo ha demostrado, como inicié el comentario. El expediente de la prueba fundamental es la carta de antecedentes que se exige en el mundo entero para saber quién es el delincuente de verdad y quién no lo es. Capriles Radonski es el que tiene la carta de antecedentes más oscura hoy por hoy en la política nacional y probablemente en el país entero, más allá de la política. Que lo sepa el país. No hay duda alguna de que detrás de esto está Capriles Radonski, María Corina y su cuerda de vándalos, de bandidos y de zagaletones que persiguen hacerse del poder como negocio, como premio a su mala crianza. Eso es la realidad, amigos. Lo he hablado con total tecnicismo y profesionalismo hoy para que quede claro que aquí sabemos quiénes son los responsables de las situaciones terribles que están padeciendo los venezolanos a pesar del gran esfuerzo del gobierno bolivariano, el gobierno de Nicolás Maduro, por generar bienestar, tranquilidad y paz al pueblo, como se le ha visto desde siempre. De esta manera despedimos la emisión de hoy de Sin Tapujos, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del líder. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida.